Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado, feliz año. Espero que la hayan recibido súper, súper bien, compañía de sus familias, amigos o las personas que ustedes hubiesen querido recibir el año nuevo en este año 2023 ahora. Bienvenido, Anthony Vares. Bienvenido, Isis. Qué bueno tenerte otra vez de vuelta acá en el programa para seguir compartiendo un poco más lo que es esta nueva etapa para todos, el 2023, con mucho metal, mucho rock por delante. Y bueno, qué más que comenzando con un nuevo programa para el día de hoy, que tendremos como siempre las efemérides del metal. Posteriormente estaremos hablando de la banda Alice in Chains. Sí. Después estaremos tocando un poco lo que es el álbum Cryptic Writings de la banda Megadeth. Y por último vamos a estrenar como año nuevo, vida nueva, programa nuevo, una sección nueva, mejor dicho, conocida como... ¿Cómo es que se llama la sección? Yo no sé cómo se llama la sección, lo único que sé es que es un carajo que se llama Santiago Calatrava. Sí, lo que pasa es que tú sabes que esta presentación es única. Así mismo. Pero bueno, todo en confianza. Claro, pero de todas formas, para que sepa una nueva sección, la vamos a dejar de último para que entonces la disfruten, de verdad que está muy buena. Le daremos los honores a Santiago para que nos explique todo, bueno, a ustedes, yo entonces ya sabemos la temática de lo que va a ser esta sección y de verdad que la disfruten. Entonces, mientras tanto, comenzamos con las efemérides del metal. Pasamos entonces a lo que sería el día, para ver... Bueno, el martes 17 de enero, porque sucede que nosotros no encontramos tantos acontecimientos, a ver, no sé, extraordinarios en enero, porque creo que las bandas o los músicos le da fastidio, ¿no? Ya que duran la traba de la celebración hasta marzo. Pero que es enero, febrero, como que no hay nada. Bueno, hasta donde encontramos, no hay mucho que contar. Así que bueno, vamos con el día martes. ¿Qué hay el martes? Bueno, el 17 de enero para 2011, lanzamiento del disco Life on Thin Lines de Pearl Jam. El 17 de enero, pero del 2000, lanzamiento del single Desert Rose de Sting, el ex bajista de Police. 17 de enero de 1992, lanzamiento del disco Kerplunk de Green Day. Y el 17 de enero, pero del 85, nacimiento de Simone Simons, la cantante de Épica. ¿Qué te parece? 85, oye, pensé que tenía más edad. No, es más o menos contemporáneo conmigo. Va a cumplir 38 años. Ah, excelente, vale, bueno. No, perdón, cumplió 38 años. Cumplió ya, bueno, feliz cumpleaños, Simón. Para el miércoles, bueno, el miércoles solamente tenemos 18 de enero de 1971, el nacimiento de Jonathan Davis, vocalista de Korn. Nada más y nada menos, ¿me repites el año? 1971. Estamos viejos. ¿Tiene que 52 por ahí? Aproximadamente, sí, ya los cumplió, por supuesto, o sea que... Bueno, muy bien. Entonces, el jueves, el 19 de enero de 2001, lanzamiento del disco The Anthology So Far, de Ringo Starr. ¿Qué tal? Ah, qué excelente. Uno de los cuantos singles discos solitarios de los famosísimos Beatles. Para los que son fan de Beatles, solo que ser fan de los Beatles y coleccionar todo ese material. O sea, que tiene un cuarto entero de ellos, definitivamente. Y mucho capital. Así es. Entonces, así. ¿Qué otra fecha por allí viene? Bueno, viene, no sé, a ver, no encontramos más fechas, sino el 24 de enero de 2006, lanzamiento del single The Kill de 30 Seconds to Mars. Ah, excelente, vale, qué sí. Fino. ¿Y luego qué viene? Bueno, el lanzamiento del single Can't Stop de Red Hot Chili Peppers. De hecho, en estos días vi con mi pareja un video de ellos, que no me acuerdo cuál es la canción, que es todo en blanco y negro, y están tocando como que cables y andan moviéndose en blanco y negro por allí. Y es una cosa bastante abstracta y extraña. Jamás la había visto, no sé. O sí la había visto, pero bueno, en fin. De Red Hot Chili Peppers, y me recordó a una película de que lo hicieron puros percusionistas suecos, si mal no recuerdo. Después le echo cuenta. Ok, perfecto. Bueno, iríamos entonces para el día jueves. ¿Qué día jueves? El jueves, bueno, el jueves, ¿en serio? No, todavía no ha acabado. Ah, ok. El 24 de enero, pero del 95, lanzamiento del disco, 18 Essential Songs, de Janis Joplin. No sabía que habían lanzado un disco tan, no sé, no tan viejo de Janis Joplin. Debe ser un recopilatorio. Sí, sí, así mismo. Y el 24 de enero, pero el 95 también, lanzamiento del disco Balance de Eddie Van Halen. Excelente. Bien. ¿Y entonces? Pues, ¿tú no tienes nada? No puede ser, no, no puede ser, no, no puede ser, no. ¿Qué pasa con la gente que no trabaja en enero, vale? El 26 de enero, pero el 2010, lanzamiento del disco Reality Tour de David Bowie. Ah, mira, David Bowie. Sí, 2010. Pronto hablaremos de David Bowie. Bueno, y ya para el día viernes tenemos el lanzamiento del disco Bulnukira de Björk. Qué genial. Ve, Björk sí trabaja. La gente en Islandia no tiene más nada que hacer. Me morirse de frío y bueno, trabajar en la música, pa. Bueno, ahora vamos con lo que es el Rebobinado Festival. Rebobinado Conciertos. ¿Conoces el Metal Fest? Creo que sí lo he escuchado. Ok. Estuve averiguando y pensé que Metal Fest era un festival obviamente nuevo, porque no viene de ni los 80 ni los 90, más de los 2000 para acá. Y me encuentro con que este festival es uno de los que más se ha realizado en diferentes países de Latinoamérica. No solamente en el que yo averigüé, pues, o investigué, que era Chile, y del cual ya lleva 3 ediciones. Me encuentro que ha estado también en Argentina, en lo que es México, Ecuador. Y este año va a estar ya con su cartel bien preparado. Me fijé que solamente en Ecuador y Chile vi las referencias con las bandas Testament, Creator, Accept, Stratovarius, entre otros. Este es un festival que verdaderamente es muy pesado, porque las otras agrupaciones que vi por allí son tirando así, tú sabes, como que al death metal y esos elementos. Y bueno, no olvidemos que Creator y también es otra banda de thrash icónica, pero también es pesada, igual que Sí, sí, todas las que me acabas de mencionar. Es correcto. Entonces, bueno, este festival Metal Fest, también conocido como Metal Fest, Festival pues del Metal, fue un festival de música realizado en Santiago de Chile en lo que fue 2012, 2013 y 2014. ¿Tres años seguidos? Tres años seguidos y hasta llegaron. No he Qué fraude. Bueno, o sea, la razón que yo consigo que hayan parado, no sé si habrán sido porque, bueno, vamos a llevar este festival para otros países. Habría que revisar esos países, qué fechas han tenido ellos. Repito, no es solamente de Chile, es un festival que se realiza por toda Latinoamérica. Fue organizado por la productora Time for Fun, o sea, Tiempo para Diversión. La primera versión del festival se llevó a cabo en el Movistar Arena de Chile. Allí se presentaron Anthrax, Misfits, Blind Guardian, Venom, Exodus. O sea, bandas clásicas para que ahora disfrutes a lo grande, entre otras agrupaciones. Dos escenarios son los que se presentan en este festival, los que son, por ejemplo, las bandas internacionales, que son en la parte interna, y se considera que la parte externa son las bandas nacionales, digo. Lo interesante de esto es que las bandas nacionales son grandes, o sea, son en cantidad varias, no son poquitas. Entonces se va alternando con las bandas internacionales y de verdad que da un buen equilibrio el festival. También se denota como cualquier otro festival que está comenzando en concursos, jornadas, algunas actividades extras. Ya lo que sería para el año siguiente, 2013, la productora cambia. De ahí más o menos sospecho porque de repente no ha seguido siendo tan fijo, pues tan permanente. La cual se encarga de la segunda y tercera versión de este festival, es decir, 2013 y 2014. El recinto permaneció tal cual fue la primera entrega. Ya para el 2013 cambia un poco lo que es el espacio y bueno, tenemos agrupaciones que de verdad tienen peso y son interesantes. Por ejemplo, Down, que es la banda particular de Phil Anselmo, el vocalista de Pantera. No conocía la banda de Phil Anselmo. Ah, esa es Down, famosísima banda. Es más, creo que existía cuando Pantera todavía estaba activa. Twisted Sister. Ah, por supuesto, Twisted Sister. Todavía sí, pues colista a ti con los ojos de cabello todo espelucado, así, no dejo que caerle menos, no sé. Sí, todavía sigue así. Ese es el sello particular. Claro. ¿Cómo es? D. Snyder. Ajá, creo que así se llama. D. Snyder. Luego tuvimos a Devin Townsend Project. Ah, ese es otro nivel, por supuesto. Claro, lo que es la banda canadiense del mismo nombre, del vocalista y guitarrista y fundador. Y bueno, tenemos también otra banda conocidísima, Carcas. Esas fueron algunas de las bandas que se presentaron como festival de carteles. La última versión de este festival encabezaron Megadeth y los ingleses Venom. Y bueno, aquí sí ya se expandió un poquito los escenarios, lo que fue un escenario llamado infernal para las bandas internacionales. Y ahora lo que son las bandas, tú sabes, nacionales, Apocalíptica y Darkness. Nada más y nada menos que Apocalíptica. Fíjate que yo me arrepiento de cuando vino para acá Apocalíptica en Venezuela, no haber ido, y pudo haber ido. Yo dije, no, bueno, tengo que trabajar, no sé qué, no quiero gastar dinero. Después, no, porque no fui. Fui a haber ido. Pero muchos nos arrepentimos de no haber, haber ido a esas presentaciones. Y bueno, cabe destacar que el recinto cuenta con todo, lo que es el merchandise, las actividades, la comida, fotos, igual que en los demás años anteriores. O sea, no ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque en las pocas presentaciones no ha tenido esa oportunidad como que de evolucionar. Y por el cambio de productora, pues no ha sido ese afianzamiento como en otros festivales. Curiosidades, bueno, tenemos que la banda canadiense Voivod es la que más a veces se ha presentado en festival. Las bandas estadounidenses junto con las chilenas siempre estuvieron presentes en las tres versiones del festival. Es lo que me encanta, lo que es el equilibrio. Hay bandas internacionales, excelente, pero también van a estar las bandas nacionales allí presentes en ese festival. El festival ha juntado a más de 70.000 personas en cada presentación del festival. Me parece un buen número, me parece que la gente está muy pendiente. Es más, llegué a conseguir información de gente que ha viajado de Argentina para Chile, para ir solamente al festival. Interesante. Entonces hay un gran apoyo, el festival tiene verdaderamente sus seguidores. De hecho que en Argentina, bueno, están acostumbrados a que más bien todos los festivales se hagan en su país. Y ellos que salgan de su país a viajar es difícil. Es correcto, muy buen punto. Y sí, el argentino, eso sea como que más de mi tierra es aquí. Exactamente. Y sabemos que también los grandes pilares, creo que el máximo pilar de la cúspide de la música, de los eventos, es México. Ya después vendrá Brasil, que es otro gigante, y bueno, obviamente Argentina, y ya posteriormente tenemos a Chile. Eso lo vemos cuando vemos el cartel de gira, que son las principales que siempre hasta repiten las agrupaciones. Sí, así mismo. Y bueno, y siempre también meten a Colombia allí. Exacto, Colombia y otros países. Bueno, y tenemos también otra curiosidad, que 82 bandas en total se han presentado en las tres versiones del festival. Es decir, que es un buen número para los días que se han presentado, los escenarios que han existido. Es algo interesante porque con 3 años, con tan pocas ediciones, mira cómo ha crecido en comparación con otros festivales que han ido de una manera lenta, progresiva, pero lenta en cuanto a su conformación. Entonces, de verdad que este festival, el de Chile, estamos comentando, es el que me parece chévere. Habría que ver el de Ecuador o el de México. Me imagino que el de México tendrá una estructura mucho más elaborada, o quién sabe. Me estoy dando cuenta que, por ejemplo, lo que son las bandas que van a participar ahorita en la gira son tanto las mismas de México, Ecuador y Chile, exceptuando las nacionales. Y bueno, podemos contar también que las bandas aparte, las que se han presentado, tenemos Symphony X, Madagin Bright, Devin Townsend, Carcass, Twisted Sister, Morbid Angel, Fear Factory, Blind Guardian, Testament, Anthrax y At The Gates. Oye, ya va, me llamó la atención de toda esa cuestión. Madagin Bright. Sí, porque el festival es... O sea, que esa gente se ha movido a Chile, o sea, conchale. Es un festival muy, lo que te digo, es pesado. No es un festival así de hard rock o de metal o heavy metal, no. Creator, repito, es thrash metal. Venom, bueno, es una banda viejísima. Madagin Bright, Carcass, o sea, son bandas que tienen peso. Y sabemos que Madagin Bright es como que, what the fuck, es un doom metal. Y de repente pasamos a un Devin Townsend Project. Ajá, exacto. O sea, tiene una mezcla muy interesante, de verdad que mi respeto a este festival. Entonces sí, eso es lo que podemos contar de lo que es del festival de metal de Chile, o mejor conocido como The Metal Fest. Así que estén pendientes, si tienen oportunidades de tener familiares o están cerca de esos países, bueno, aprovechen y visítenlo. Y bueno, si son como nosotros, venezolanos, si tienen algún primo por allá tirado, es momento de visitarlos. Así mismo, así es. Yo soy una que tiene una prima tirada por allá, por Chile. Pobrecita, de estar muy sola pasando frío. Además, se le compañía. Ajá, así mismo. Bueno, ya se encuentra en Concepción, en un departamento por allá por Chile. Hay una que sí es rockera, que está en Santiago. Así que vamos a ver cómo hacemos. Y bueno, entonces eso sería todo por lo que es la parte de los festivales aquí en Latinoamérica. Que bueno, posteriormente seguiremos revisando y escarbando qué otros festivales y qué otras agrupaciones y qué otros eventos se han dado aquí en Latinoamérica para que hagamos sentir un poco más nuestras raíces latinoamericanas. Muy bien, muy bien. ¿A un tema específico? Vamos a ver. Ya va, son demasiadas bandas. Ya, vamos a ver. Elige. Estoy saboreándolo. Vámonos con. ¿Por qué tomaste fuerte? ¿Por qué vas a coger caramelos en una fiesta? No sé, Acep, David Bowie, ¿qué te gusta? ¿Symphony X? Ah, muy bien. Symphony X, vamos. Entonces, bueno, vamos a colocarle un tema en Symphony X. Disfrútenlo. Esto es Rebobinado. Rebobinado Bandas. Bueno, entonces, como lo dijo William Franco, W.E. Franco, pues vamos a hablar acerca de una banda que se llama Alice in Chains, Alicia en Cadenas. ¿Qué te parece que ellos llamaron su banda porque Alicia se refería al justamente al cuento típico que todo el mundo conoce, que es Alicia en el País de la Maravilla, y en Cadenas porque fuese algo oscuro, algo rockero? Excelente. De esa época que viene Alice in Chains, que es la época del glam metal, creo que ellos buscaron hacer algo diferente. Sí, así es. De hecho, bueno, a ver, empezamos por aquí. Alice in Chains siempre fue encapsulado y encasillado como parte del grunge. Sin embargo, ellos no se consideraban como grunge como tal. Siempre que se consideraron una banda de, sí, podría ser con influencias de grunge, pero al mismo tiempo de metal. Y siempre se consideraban unas bandas de metal donde giraban con, a ver, Slayer, Megadeth, Anthrax. Siempre giraban con esa gente. Bueno, al público decía, ah, chévere, suenan bien, pero bueno, queremos ver a más metal, Metallica, perdón, Megadeth, etc. Pero sí, ellos siempre se trataban de identificar, perdón, con ese tipo de bandas. ¿Qué te parece? Se dejaban colar. Porque el estilo lo permite, de verdad que es un estilo muy diferente. Sabemos que las bandas de este género tipo grunge, a la esencia es la diferencia. De las demás tienen su estilo más alegre, más claro. Alice in Chains es oscuro. Sí, es oscuro. De hecho, le dicen la parte oscura del grunge. Y porque estaban también orientados al heavy metal y algo que ellos llamaron como lodo. Lodo que decía del oscuro. Entonces, esto se llama sludge metal. Slash metal. Ajá. Ah, imagínate, no lo sabía. ¿Viste las cosas que ajá. Lo que uno se entera, ajá. Vuelvo y repito, antes que comenzamos el programa, comentábamos de que, verdad, es la historia de lo que es el grunge y todas sus vertientes, pero, o sea, al comienzo es muy interesante, es muy grande. Es sumamente grande. De hecho, varias bandas, a ver, por ejemplo, finales de los 80, principios de los 90, comenzó este movimiento justamente de nuevas bandas que, a ver, se escapaban del metal típico, que es lo que viene haciendo Megadeth, Metallica, Anthrax, que justamente es lo que giraron ellos, bandas como Poison, que era el glam metal, había mucho glam metal, incluso, a ver, a lo largo de todo lo que hemos hecho del programa de Rebobinado, nosotros hemos hablado o hemos mencionado que las bandas antes de cambiar de estilo en los 90-2000 venían con el estilo glam, porque era de la época, porque era lo que se estilaba. A ver, los pelos espelucados, estas mallas, las chaqueticas más pegadas, etc. Las licras, el fijador. Exactamente, el delineado en los ojos, no sé qué. Era el estilo glam, era el estilo como tal que marcaba la época. Entonces, poco a poco, todo ese tipo de chamos en esa época se fueron saliendo de ese estilo. Incluso, estilo vestimenta, algo más rasgado, algo más sencillo, algo más relajado. Y lo que marca hoy en día como que es el rockero. Claro, porque ya entonces vamos a separarnos de esa imagen para chicas, el niño bonito. Eso, ajá. Creo que la referencia que muchos recuerdan es Bon Jovi. John Bon Jovi, exacto. Entonces, el típico molde, tal cual. Es el típico molde. Y entonces las demás bandas, bueno, si él utiliza un amarillo número tal, nosotros vamos a utilizar el amarillo número tal, más amarillo, el cabello va a ser. Sí, sí. Las ligas son más pegadas, bueno, que se note más el paquete de allí, las nachas. Y así, claro, entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un cambio. Recuerda con Guns N' Roses el inicio. Y buscaban esa parte agresiva. Exacto. Igual que Metallica. La cosa es que también vamos a diferenciar. Nueva York, San Francisco, fueron esos sitios donde empiezan a hacer ese cambio, pues, de que ya, mira, una imagen más agresiva, vamos a darle más peso a esto, vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué pasó? Es que de hecho, considero que el metal, el rock, y justamente, por supuesto, perdón, con la influencia del grunge, cambió esa perspectiva de rockero más, más más lanzado, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Y todo esto vino un auge de todas las bandas, que vino como una avalancha de Seattle, ¿no? Que fue cuando empezaron a opacar todo ese tipo de bandas que venían desde los 80. Entonces Alice in Chains venía justamente de Seattle. A ver, ¿con quién estaban conformados? Por Stanley, que era el vocalista, y bueno, ya sabemos que posteriormente él lamentablemente murió. Jerry Cantrell, que es el guitarrista, voz y el productor y el fundador también, y el compositor, y bueno, de las grandes canciones que tiene Alice in Chains. Mike Starr en el bajo y Sean Kinney en la batería y percusión. Bueno, en el 93, Mike Inez, que fue uno de los fundadores, se uniría como reemplazo de Starr. Y posteriormente, William Duvall sería el vocalista tras el fallecimiento de Stanley en el 2002. Bueno, ya vamos a estar hablando un poquito de eso. Formó parte de justamente de ese movimiento grunge, con un sonido más pesado y orientado al heavy metal. Logró emerger de la escena estadounidense justamente de esa avalancha. Y mira esto. Cuando Alice in Chains comenzó, y comenzaron a sacar los primeros discos, fueron impulsados por ese gran super mega exitoso que tenía Nirvana. Cuando Nirvana sacó el segundo disco, Nevermind, pues Alice in Chains, Soundgarden, Pearl Jam pegaron ahí. Sacaron ellos mismos también el mismo año sus álbumes y fue avasallante, porque dijeron, epa, aquí está esta banda también, aquí está esta otra, aquí está esta, vamos a comprar los discos, a ver qué está pasando aquí. Y bueno, Nirvana sabemos que fue mega, super, hiper exitoso, que bueno, hasta el barrendero del colegio de la esquina, no sé dónde lo conoce. El video del Smell Like Teen Spirit. Así mismo, a eso me hago también referencia. Y bueno, ellos aprovecharon toda esta cola de este movimiento como tal, que estaba llamando la atención a los jóvenes en esa época. Es correcto, si vamos por ejemplo al disco, el primer disco de Alice in Chains, es pesado. Sí, es pesado. Tiene su búsqueda de identidad allí, y desligándose del glam y aprovechando la influencia de Nirvana, como que bueno, si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no? Y se quedó muy, muy, muy marcado pues en la mente de todos cuando salió este disco de Alicia. Es más, creo que salió fue un demo, un disco que no pegó mucho y que ahorita es una pieza muy cotizada por los coleccionistas. Sí, de hecho, a ver, el primer disco de los 90, como tal, 1990, fue el Face Life de Alice in Chains. Vendió 400.000 copias. Fue una ajá, por decente. Ejemplo. Exacto, fue decente para ellos, etcétera. Pero fue justamente el dárselo a conocer ellos. Se desprende el tema que por supuesto yo voy a sonar, que se llama Made in the Box, o sea, el himno de ellos. El himno de ellos, que, o sea, es un tema súper exitazo del primer disco, donde se desprende el demo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fue algo súper, súper avasallante. La voz de Stanley era una voz diferente, una voz distinta, era un tipo de propuesta distinta a las otras bandas. Y era incluso una propuesta más pesada, tal cual Alice in Chains. Porque, a ver, lo que hemos hablado anteriormente, yo he mencionado Pearl Jam, Soundgarden, no me acuerdo cuáles otras bandas ahorita, pero ajá. Tenían ese sonido característico típico de la voz muy oscura, medio desgarradora, pero oscura. En cambio, Stanley se salía de todo esto. De por sí, él siempre se caracterizaba, no tanto en el disco, sino en el segundo, en el Dirt, que es el que es más así grande de ellos. Se destaca mucho la versatilidad de la voz de él. Sí, que es el 92, a ver, donde ellos tuvieron tanto éxito con este álbum que resultó dándose una gira con Ozzy Osbourne, nada más y nada menos. Y fotos y toda la cosa con Ozzy Osbourne. Un árbol lleva... Mira, ese álbum tiene muchos cuentos que de verdad, y pensándolo mucho, hay que tomarlo en cuenta, porque fue un álbum donde sacaron todos sus demonios. Ya tenían problemas con drogas, realmente Stanley. El bajista y el baterista eran alcohólicos, literalmente alcohólicos. Y cada uno aprovechó entonces de desahogar todo lo que tenían dentro. El único que llevó la banda así como que el peso en los hombros fue Jerry Cantrell con el productor. Que fue lo que, bueno, que tenemos esto, vamos a hacerlo. Y así fue. Es más, hay una anécdota, pero no recuerdo cómo fue la anécdota muy bien. Que el productor se queja de Stanley. Sí, mira, ponte las pilas, no sé qué más, por lo que era la adicción, pues, no estés perdiendo el tiempo en eso. Y Star le dice, a mí me están pagando para hacer un disco, no para ser amigos, así que déjame quieto. Ok, así que bueno, no te metas con mi dirección. Exactamente, y déjame paz que yo te estoy sacando el disco, yo estoy haciendo mi trabajo. Así literal. Entonces es un disco muy insigne, muy, muy así, muy grande de ellos, por todo lo que pasa allí, todo lo que sucede, y se refleja mucho en las canciones. Que es más, de las canciones se puede decir que son 5, fueron sencillos, exitosos. Bueno, entre esas tenemos Wall, Tin Bones, English Shares, Rooster, Down, Down, perdón, In The Hole. Son las más insignes en cuanto a ese disco. Y por ejemplo, One, que es la última canción de ese álbum, ella aparece en una película llamada Single, si no me equivoco. Esa canción salió antes que el disco como tal. Entonces, okay, fue presentada como tal, no sé si fue banda sonora o parte del soundtrack de la película. Y ahí es donde todo el mundo empezó a enamorarse de Alice in Chains. ¿Qué es esto? Esto suena algo diferente, esto es algo nuevo. ¿De dónde son? ¿Quiénes son estas personas? Cuando lanzan el disco, ya, está todo listo. Con ese gancho terminan de pegarlas con las demás canciones, que también son unos himnos. Súper, súper bien, súper bien. Es que de hecho, sí cambiaron muchas estilos que había. Era distinto, era diferente. Era lo que gustaba de Alice in Chains. A ver, el 94 está el disco de Heart of Flies. Flies, perdón. El Alice in Chains como tal, el 95, el disco donde debuta en el puesto número 1. De hecho, se le considera el disco homónimo de Alice in Chains. Uh-huh. A no, ver. Ustedes se acuerdan, para mí es el Dirty. Bueno, ok, bueno, no sé, sigue investigando. A ver, los temas Rain Again, Over Now, Heaven Beside You. Todo esto, bueno. A ver, en el 95, fíjate algo lo que estuve investigando como tal. Dice que explotó o volvió a revivir el movimiento como tal grunge. Porque, a ver, todo lo que dice el tratamiento del grunge, que fue algo avasallante, pero al mismo tiempo murió muy rápido. Debido a que, bueno, mejor dicho, principalmente fue porque afectó mucho la muerte de Kurt Cobain en el 94. O sea, fue algo o sea, significativo. A ver, porque ajá, Nirvana lanza un disco, todo lo demás también ajá, se pegan a la popularidad de Nirvana. Nirvana cae, también estaba cayendo el grunge. Nirvana era la llama que llevaba esa batuta del movimiento. Son los líderes. Y su mayor representante y exponente comercialmente hablando era Kurt. Si lo vamos a comparar con Alice in Chains y con otras bandas, creo que Pearl Jam era la única que le seguía en fama. Después Soundgarden y creo que por último Alice in Chains, que considero que Alice in Chains era como más selecto para ciertos tipos de personas, músicos, aquellos que sí querían algo diferente. Sí, sí, era más underground. Yo lo considero que era más underground, ¿no? A ver, en el 96 hicieron un MTV Unplugged, que se considera uno de los mejores, sí, tocando sí, parte de sus éxitos, etc. Es correcto, Heaven Beside You, Rooster, Down in the Hall, Box in the Man. Todas esas canciones, tremendo, tremendo, o sea, tiene la esencia, la energía, porque no pierde validez al pasarlo al acústico, al tipo blog, no, más bien lo lleva a otro nivel y de verdad que es una patada horrible, muy genial, de verdad. Así mismo, y fíjate que yo considero significativo. E incluso asusta porque coincide. Luego que también Alice in Chains saca a Stevie Unplugged, cae inconsciente por sobredosis Stanley. La primera caída de sobredosis, ¿qué te parece? Y haciendo un Unplugged, Kurt Cobain al poco tiempo muere. ¡Qué locura! Las Unplugged son una maldición para las bandas de grunge. Definitivamente, yo estaba viendo que... más o menos, una maldición a sí mismo. Entonces, bueno, luego Stanley fue encontrado con una sobredosis por heroína, porque era lo que lo mató tal cual. El guitarrista Cantrell graba su primer álbum en solitario junto con miembros de Alice in Chains. De hecho, dicen que es el álbum perdido de Alice in Chains, que tenía que pertenecer a Alice in Chains, pero ajá, lo sacaron aparte. Serán ideas que ya le venía trabajando durante las giras del último álbum anterior y todo lo que habían hecho. Pero sí, sí, es cierto lo que tú dices, es muy verdadero. Es el álbum así como que no perteneció a Alice in Chains. Y bueno, por obvias razones, Sin Lane no es Alice in Chains. Y eso fue un proceso que, bueno, ya tú nos explicarás. El aceptar que un vocalista tan insigne en una banda sea reemplazado por otro no es fácil. Vamos a ver cómo pasó eso allí. Sí, sí, incluso de hecho, bueno, a ver, pasa esto de Stanley. 3 años después ellos volvieron a unirse, ya que, bueno, tiempo después él se deprime. Su novia murió por una enfermedad, donde, bueno, esto le pagó muchísimo a Stanley, al vocalista. Bueno, vino el carajo, combinó otras drogas aparte de la heroína, hizo como un coctelito y, bueno, chao. El carajo como que se despidió. Para mí, él se suicidó. Para mí eso fue un suicidio. O sea, estando depresivo, más todas estas drogas duras que él consumía, para mí que fue un suicidio. No lo dicen y no lo aclaran como tal, dicen que muerte de sobredosis y todo esto, pero yo considero que fue un suicidio. Razón. No sé si Stanley tenía recuerdos terribles del padre que había participado en la guerra de Vietnam, o no sé si era Jerry Cantrell. Creo que alguno de los dos tenía una infancia muy difícil por uno de sus padres. Entonces, es lo de siempre, cargan con unos demonios que son muy grandes que ellos, y pensar que con el consumo de algún tipo de estupefaciente van a aliviar por completo el dolor es mentira. Sí, es así. Entonces, bueno, fíjate una cosa. Ellos se volvieron a unir porque estuvieron 3 años separados, o sea, se disolvió la banda. Bueno, imagino que guardaron su duelo por este vocalista. Y entonces, bueno, empiezan a tocar nada más y nada menos con el vocalista de Tool. Nada más y nada menos. También nada más y nada menos, y se hizo muy amiga de ellos, la vocalista de Heart. Del dúo Heart, que eran las dos hermanas, la guitarrista y la super vocalista de esta agrupación, ¿no? Hasta que también esta persona o este músico, que no tenía conocimiento como tal, o sea, o no era muy famoso para ese entonces, era William Duvall, que es el actual vocalista justamente de Alice in Chains. Y bueno, estuvo girando con el grupo hasta que finalmente estuvo ya en definitiva con ellos, y grabaron un álbum 14 años después. Un álbum nuevo. Que este fue el Black Gives Whitey Blue de 2009. Me imagino que le dio chance a la gente para que pudiera asimilar de que, bueno, Lane ya no está. Y la gente habrá pedido también ver a Alice in Chains otra vez. Y, bueno, saber qué es lo que traía en mano este nuevo vocalista. O sea, la ansiedad también de la nostalgia de ver otra vez a la agrupación y darle una oportunidad. Sí, sí, así mismo. De hecho, a ver, fueron bien recibidos por los fanáticos y la crítica. Esto caló muy bueno para Alice in Chains, que, ¿sabes cómo es la fanaticada? Sobre todo con los fanáticos que son bien chimbos, que hay algún cambiecito en el grupo, así sea buenísimo para el grupo, pero no lo aceptan, no sé qué, no lo aceptan y se ponen bastante radicales en eso. Ah, qué triste, vale. Bueno, a ver, por ejemplo, luego de esto viene The Devil Pop Dinosaur Heart del 2013. Este álbum fue dedicado a los ex miembros del grupo muertos por sobredosis, tanto el bajista, fundador, y Stanley, fueron, bueno, muertos por sobredosis. ¿Qué te parece? Y hizo también un coctelito allí con antidepresivos y psicotrópicos, etcétera, el bajista también murió años después. ¿Y qué ambiente andarán ellos? O sea, que ¿cómo es ese ambiente, esa época, ese contexto para llegar a ese punto? Porque de verdad que no. Bueno, por ejemplo, ellos en la banda, pero dígame los otros que también estaban presentes alrededor, que también fueron músicos y muchos que han fallecido. Entonces, ¿cómo será ese contexto? ¿Qué lideran ellas en ese momento? ¿Con qué? ¿Su peso? No sé, las amistades, los eventos, o sea, ¿qué lideran para que continúen con esas cosas? Bueno, aparte de todas las vidas que en común tuvieron, digamos que el avance de ser músicos, el avance de tener una banda, el avance de salirse de todo tipo de contexto social común y típico de la época. También, aparte. Entonces, bueno, el hecho de tener mucho dinero, también analizo yo acá, tengo facilidad como tal a las drogas, tengo facilidad a cualquier papel que pueda darme algún tipo de doctor para que me den psicotrópicos, ansiolíticos, etc. Y no me lo van a negar porque tengo dinero para comprar. O sea, es algo difícil de controlar. Demasiado de control. Exactamente, algo difícil de controlar, ¿no? Y en el 2018 es el último álbum que ellos han grabado, que se llama Rainer Fox. El título fue inspirado en el monte Rainier en Seattle. Y la canción principal es un tributo a la escena musical de Seattle. Es el tercer álbum de la banda con William Duvall como vocalista principal, compartiendo deberes vocales con Jerry Cantrell, que es justamente el fundador y el compositor principal. Y el primer álbum de Ali Shinsei en 22 años que se grabara en la ciudad natal de Seattle. El álbum fue parcialmente grabado en Seattle, un estudio X, y el mismo estudio donde la banda grabó su álbum homónimo en 1995, el álbum más exitoso, el número uno, etc., que es de Alice in Chains. ¿Qué tal? Imagínate. Wow, impresionante. Genial que hayan regresado a ese espacio, a esas tierras de Seattle donde nació todo el movimiento. Creo que Jerry ha sido un verdadero luchador por llevar la banda. Él también es un genial vocalista y guitarrista. Mucha gente había pensado que Jerry iba a continuar con Alice porque él cantaba. Yo también pensé igual, o sea, no pensé que hubiesen, o sea, hubiesen dejado a este señor como vocalista, etcétera. Pero no sé, quizás se siente más cómodo de esa forma. Se siente bien con el trabajo de Duvall y él dijo, bueno, regreso a mi guitarra donde es el espacio y realmente me desenvuelvo. Eso sí, él le encantaba mucho los coros, él sí trabajaba mucho los coros en las canciones. Sí. Continuará con ellos. Estoy con mis coros y mi guitarra, feliz, listo. Y bueno, seguiremos con las historias de rock, etcétera, contándoles acerca un poquito de todo esto. Y bueno, que el denominador común es justamente los sobredosis, las drogas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, que es algo bastante significativo. A mí me llama la atención cómo será esto hoy en día, ¿no? Respecto a las bandas, exceptuando, bueno, el baterista que hace poco, que incluso hablamos con él, dedicamos un podcast a... Ah, verdad, el baterista de Foo Fighters. Ajá, el baterista de Foo Fighters, que bueno, que nosotros mismos nos sorprendimos cuando nos enteramos que ya a estas alturas una persona está muriendo por sobredosis. Bueno, suicidio, bueno, ajá, ya lo vimos con el vocalista de Linkin Park y el vocalista de Soundgarden, de Audioslave, que sabemos que es Chris Cornell. El de Linkin Park ya era por depresión, ¿no? Sí, ambos, bueno, fueron catalogados por depresión, ambos. Como ha pasado con actores de Hollywood, como ha pasado con otros artistas, etcétera, etcétera, etcétera, de patologías, etcétera. Pero por sobredosis. Sí, ya es una cuestión de que hay como que nuevas plagas, ahora es la depresión. Anteriormente era como que sobredosis, bueno, me voy a volver loco y ya listo, vamos a disfrutar y vamos a rock and rollear. Y luego ya sería, no sé, por tonto, por tontear, no veo otra razón. ¿Quién sabe? Sí, así mismo. Entonces, bueno, vamos a escuchar justamente el himno, quienes más reconocen a Alice in Chains. Cualquiera que no sepa mucho de Alice in Chains ha escuchado justamente este tema. O sea, yo pienso que es bastante difícil quien le guste todo este movimiento de rock and roll que no haya escuchado Man in the Box. Está difícil, está complicado. Es un himno, de verdad que sí. Y bueno, escuchemos entonces y recordemos la voz de Lane y una etapa única de Alice in Chains en sus comienzos, que ya es que sería más de 3 décadas. Sí, sí, aproximadamente, sí es. 3 décadas desde que salió este álbum y esta canción. Entonces vamos con Alice in Chains. Man in the Box. Disfrútenlo, por favor. Esto es Rebobinado. We'll be right back. Rebobinado Disco. Y bueno, luego de este temazo, bueno, vamos a hablar acerca del disco de Megadeth, que Anthony Varez nos va a contar más acerca de este disco. Muy bien, lo que fue el año pasado, estuvimos hablando de Megadeth, lo que era el álbum Countdown to Extinction. Ahora vamos con un disco que es no el que le sigue, obviamente, sino que el que le sigue es el Euthanasia, pero después el Euthanasia vamos con el Cryptic Writings, que salió en el año 97, y lo que fue el año pasado cumplió sus 25 años. Okay. Creo que salió el 19 de julio, y bueno, llegó a ser el número 10 de la lista Billboard. Fue también nominado a los premios Grammy con la canción Trust, la primera canción de este disco. Y es un disco que de verdad tiene muchas aristas que tocar. Pero bueno, comenzando, vamos a hacer un poco de recuento. Vamos a venir desde lo que fue el Countdown to Extinction, un álbum que a todo el mundo le voló la cabeza. Ajá. O sea, fue el álbum con que la pegó. Y posteriormente viene el disco de Euthanasia, que ahí se ve que bajan un poco lo que es el estilo, aún teniendo el mismo productor del Countdown, bajan el estilo un poco. Fue un intento como que vamos a explorar estos espacios por aquí, a ver qué conseguimos. Y bueno, sí, tuvo un éxito, no como el Countdown, pero sí un éxito decente. Hay canciones que son insignes. Sin embargo, cuando llega el Cryptic Writing, el primer hecho característico es que Dave Mustaine, vocalista de la banda, habla con el productor del Euthanasia, el Countdown, y empiezan a dialogar sobre lo que iba a ser la producción de este nuevo álbum. Y cae la situación en que el productor le dice a él: mira, vamos a hacer canciones de 120 mbps para que puedan colarse o entrar en la radio. Mustaine como que, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando tú? ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? No, sí, porque la radio que no se quema. Esto no caló muy bien en Mustaine, tuvo una actitud que muchos comentan que fue exagerada, porque prácticamente rompió relaciones hasta de amistad. Mira, fue bonito trabajar contigo, pero vete. Vete, vete y lárgate ya, no quiero trabajar más contigo. Entonces, aquí viene algo muy curioso y chistoso. Mustaine busca al productor del primer álbum, cuyo nombre es Dan Hough. Y Dan Hough era el del Killing My Business. Si vamos a ver lo que era la influencia de ese disco, es muy trashero. Y cuando llegamos acá y escuchamos el Cryptic Writing, no, es todo lo contrario. Es el álbum más amigable a las radios. Es el álbum más con mayor apertura hacia lo que era las audiencias del mundo del metal. Entonces, ¡qué locura! Sí, es una locura. De por sí divide hasta los fans de Megadeth, porque uno los ven como que wow, fue una evolución, pero al mismo tiempo los fans, tú sabes, típico fan de las grises, como que marico, la cagaste, nos traicionaste a todos, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué hiciste allí? Entonces vamos a recordar que después de Cryptic Writing viene el Risk, que ese sí fue un álbum que es el más bajo de la carrera de Megadeth. Entonces, en este álbum se llega a comparar mucho como cuando salió el álbum negro de Metallica. ¿Ah, sí? Sí, porque ya vamos a dejar un poco las groserías, que era muy común en Dave Mustaine en las letras. O sea, le mata a tu mamá. ¿Ah? El mata a tu mamá, que siempre decía. Ah, exactamente. Tenemos también lo que eran sí, también letras apocalípticas y esas cosas. Pues vamos a hacer algo más maduro, vamos a explorar cómo fue el álbum negro. O sea, que el álbum negro llegó a este sujeto y bueno, miren, vamos a bajar un poco el nivel. Mira, James modula un poco más la voz para que suene un poquito más decentico. Algo así lo llegó a comparar la gente. Este álbum se puede decir, se puede catalogar como un triunfo de Megadeth, porque si empezamos a comparar con los resultados de todas las canciones que estuvieron allí, vemos que tenemos varios sencillos. La primera, que es Trust, con el tiempo llegó al año siguiente a ser nominada en los Grammy. Ah, sí. Uh-huh, es correcto, es una canción con un toque de batería de apertura, con al mitad de la canción con unas guitarras acústicas muy a lo Martin Friedman. Entonces tuvo ¿cómo sería? Su nominación, pues, a lo que es el Grammy. Lo otro es que vemos que el número 10 de la lista Billboard es algo. Entonces, bastante. Encontramos que este disco fue muy único. Tiene canciones que Por Dios, podemos decir que muchas pudieron haber sido sencillas o hasta más. Tenemos FF, tenemos lo que es de She Wolf, Trust, Almost Honey, y bueno, unas varias más, muchísimas más. Entonces, este álbum de verdad que marcó también un final, porque ya después de haber sido ya producido y de que iniciara la gira, ya al poco tiempo empezaban los problemas con lo que era Nick Menza, el baterista. Primero fueron los achaques de un dolor de rodilla, ya se estaba haciendo muy evidente también sus problemas con el consumo de las drogas. Bueno, el tema de nunca acabar. Página, por favor. El tema de nunca acabar. Y bueno, todo esto, más que todo el tema de las drogas, fue la decisión que tomó Mustaine de sacarlo de la banda. Y con esto se rompe literalmente lo que fue una época de estabilidad con una formación que permaneció por mucho tiempo unida. Ya después vemos que sale el Riz, es el último álbum donde está Martin Freeman y dice ya después, chao pescado, me voy a Japón a tocar con un montón de japonesas en uniformes estudiantiles. Sí, hasta hoy en día Martin Freeman está por allá por Japón. Exactamente, con esa agrupación que son como 50.000 estudiantes allí. Ya después viene lo que es el vaivén de paso de integrante en las agrupaciones. Los puestos de guitarrista nunca fueron estáticos, siempre fueron cambiando. Creo que hasta la última formación sabemos que el guitarrista de Angra, Kiko Dolueiro, es el que está allí en ese puesto, pues, como tal. Sí. Actualmente. Ya en lo que sale Nick Menza, entra Jimmy DeGrasso, que fue el baterista de Suicidal Tendencies, que es un excelente baterista, un muy gran baterista, pero nunca fue el mismo, pues. Es más, cuando vinieron acá a Venezuela, estamos hablando hace tiempo, no eran los mismos y ya habían salido esos discos como tal. Sí, sí, los recuerdo perfectamente, claro. Es correcto. Entonces, tenemos un álbum que verdaderamente busca la manera de explotar diferentes facetas de una manera mucho más compacta y madura. El de Eutanasia nos da una abreboca de lo que iba a venir a lo que es la consolidación del Cryptic Writing, un sonido más elaborado, más maduro. Por eso mucha gente utiliza la comparación del álbum negro de Metallica, donde maduraron un poco más y mucha gente también sintió que era una traición. Solamente dos canciones de la fanaticada consideran que son buenas, que mantienen el estilo trashero. Del resto, olvídenlo. Eso como que no les cuadra, no les sirve, no les parece. A ver, cuando yo me obstino, digo, ya voy a escuchar mi álbum y ya por lo que yo conozco y sigue abierta de mente con la música, ya. Pero sí, o sea, por ejemplo, yo lo comparo con el tema de cuando salió Tarja, entonces estuvo Anek Olson. Y bueno, que lo que yo te comenté anteriormente, los álbumes que ellos grabaron con Anek Olson, que digamos que fue la del medio porque ahora es Floor Jansen, son los álbumes más exitosos de Nightwish musicalmente, y musicalmente son tremendos discos, o sea. Es claro, mira, he visto en esta investigación youtubers y hasta blogs de metaleros donde lo catalogan como una basura. Entonces uno dice, y tú ves cómo escriben y se nota en la escritura, en la forma de pensar, que son metaleros que se quedaron atascados en esa época. Ajá. Reinventarse siempre de esa manera es difícil, es muy difícil reinventarse, porque llega un momento en que agotas y tienes que hacer cambios, tienes que hacer cosas nuevas. O si no, bueno, como las típicas bandas que siempre, que bueno, mira, nos separamos ya porque estamos fastidiados como músicos de hacer esto o hacer lo mismo. O sea, yo considero que el músico que es serio, excepto porque está preocupado por hacer dinero y ya, que ya sabemos, ya los tipos de típicos géneros que hay hoy en día, sí, pero el músico como tal no le interesa. O sea, mira, estamos obstinados, nos vamos a separar porque cada quien tiene sus cosas que hacer, sus álbumes que grabar, tienen otros músicos, quiero hacer otra cosa y ya, y listo, se acabó. Entonces, claro, si un músico como tal, por ejemplo, Dave Mustaine, que es, coño, es complicado que deje de funcionar Megadeth por este señor, bueno, si le da la gana de hacer algo nuevo, lo hace ya y le sabe a de todo lo que diga la fanaticada. Dave Mustaine es así, todo el mundo conoce a Dave Mustaine. Claro, se sabe de Dave Mustaine que es muy perfeccionista cuando está en la parte de lo que es la producción, lo que es el máster y todos aquellos elementos de la producción del disco. es lo que él diga, porque es su visión. En este punto dijiste algo muy interesante, que era, bueno, vamos a tomarnos el tiempo para hacer algo bien chévere. Lo hicieron, duraron más de un año en sacar la producción, y bueno, el resultado se vio: top 10 en la Billboard y nominados al Grammy. Martin Friedman comentaba que desde lo que fueron los primeros acordes de las ideas de las canciones hasta lo que ya se decía en las últimas fases de la producción del disco, duraron más de un año. O sea, se tomaron su tiempo, se dedicaron. Mustaine con Hoffman, el productor, se dieron cuenta de que, mira, hay que hacer ciertos cambios, hay que explorar, hay que buscar otras cosas. Y sí, vamos a hacer un disco un poco más abierto, pero que se mantengan con otros elementos para que también aprovechemos lo que nosotros también sabemos hacer. Desperdiciar Friedman, así como así, en la guitarra, con esos solos rápidos, vertiginosos, alucinantes, es brutal. Pero vamos a hacer otras cosas que también él pueda realizar, y eso lo vemos en la canción Trust, con solo de guitarra acústica, que habrá, ahí le falta hacer unas castañuelas porque se nota una influencia demasiado arabesca y española. O sea, era aprovechar lo que era cada uno lo que hacía. O sea, que eso es música, ya, por favor, entiéndalo, basta. Ahorita, bueno, pero es que no sé, que el álbum. Entonces, bueno, basta. Sí, es correcto. O sea, no, que tú sabes que lo sabes, trash metal y son las canciones y además son una mierda. No, no, no, quiero mi sucio, quiero mi sucio. Sí, exactamente. Lo otro que podemos conversar es la portada del álbum. Si podemos ver bien la portada, nos vamos a encontrar que son dos portadas. No vayan a pensar que para Latinoamérica salió una edición y que lo que es Estados Unidos, Europa y Asia fue otra edición. No, no. Lo que vemos es lo siguiente. En la primera portada, según lo que era su antiguo bajista Dave Ellefson, comentaba que la edición de la primera portada es fondo plateado o gris, con las letras en rojo y un símbolo que lo utilizaron ellos, que tiene relación con la religión vudú. Ok. No se asusten, por favor, no se asusten. Después tiene un muñequito por ahí de Dave Mustaine. Cierto, cierto. Es por venganza del Cryptographing y el Risk. Ajá. Entonces, este es lo que es el álbum como tal, el original del año 97. Pero ya para el 2004 Mustaine tuvo la idea de sacar un remasterizado, y entonces, para diferenciarlo, se colocó el fondo negro en vez del plateado, las letras permanecen en rojo, y lo que es el símbolo, que es un tipo de cruz con unos símbolos allí característicos del vudú, están en plateado, y el nombre de Megadeth en la parte superior. En este remasterizado tenemos algunos elementos que se agregaron, van desde lo que son ecualizaciones para que resalte un poco más una guitarra, se disminuye un poco el sonido de la batería, cierto tipo de ecualizaciones, como también se le agregaron ciertos elementos. Hay una canción, creo que es Atmos, que tiene una... ¿Algo? ¿O es otra? Que tiene unos intros que se le crearon y se fueron agregados a la canción como tal. Hay una versión de Trust en español que, bueno... Ay, Dios, voy a defender a Mustaine. Hizo el intento, porque a mucha gente no le gustó la canción en español. O sea, fue muy... Ya va, me estoy enterando que Mustaine grabó en español. Sí. Qué horrible. No, por favor, gringos, no hagan eso. No me van a tener en absoluto, no entiendan tampoco. No, no importa, o sea, es horrible. O sea, una persona que no sabe hablar español... O sea, nosotros pasamos más colados con nuestro acento hablando en inglés y que siempre pronunciar el inglés bien, o 70% bien. Oye, pero no, el gringo como tal, el anglosajón, pronuncia horrible el español. Tienes que practicar demasiado, porque somos de diferentes lenguas muy distintas a la forma de pronunciar. No, por Dios. Qué traumatizada. No, es más, lo voy a escuchar para traumatizarme más. Si tienen la oportunidad, entonces te aparece en el remasterizado. Si buscan Spotify, puedan disfrutar de la canción hasta donde puedan, porque verdad, en español. Es más, no solamente lo cantó y lo grabó para este remasterizado, sino que también se atrevió en la gira latinoamericana de cantarlo. Es que no lo había sentado ahí, no me vieron mi carica. No. No hubiese quedado traumatizado. Ya basta, ya. Ay, sí, gracias por hacer Nintendo. Muy bien, sí, siguiente. No, y más una canción como Trust, que es tremenda canción. Entonces, sí, tuve la oportunidad de escucharlo y sí, o sea, se nota bastante el acento así anglosajón, parejo, y como que no, chavo, no pega. Es como, a ver, Trump tratando de hablar en español. Es correcto. Entonces, bueno, tenemos estas dos carátulas, estas dos portadas, estos dos álbumes diferentes. También vamos a destacar que Mustaine agarró una época en que él quiso remasterizar todos los álbumes. Todos. En algunos la pegó, en otros no la pegó. Entonces, bueno, ya tenemos aquí el ejemplo de Trust en español que no la pegó. Sí, he escuchado esas ganas de Mustaine de volver a remasterizar todos los álbumes, no sé qué, el sonido, vaina. Yo lo acepto o digo que de hacer eso con las bandas de los 60 y 70. Que, oye, sí, vamos a mejorar el sonido, los Beatles, no sé, The Who, etcétera. Sobre todo las bandas que en esa época ellos no tenían la costumbre de utilizar otros elementos que no, si no era voz, guitarra, bajo, batería, ya. Y era muy, muy simplista, ¿no? El modo, el mono, el que nosotros estábamos acostumbrados antes, AM, una cosa así. Yo siempre he dicho que sonido AM. Pero no sé. Las bandas de metal ya de cercanas a nuestra época, no. Yo creo que no es necesario. O sea, el sonido es muy bueno como para. No, podrías hacer. O sea, generalmente lo que se hace es un arreglo de volúmenes, de brillo, alguna nitidez para que el sonido sea más redondo. Pero creo que la única idea que es más, la compartí contigo y fue muy difícil, pero la compartí contigo y me parece genial lo que hizo la Cuna Coil. Ajá, sí, exacto. Le dio una nueva versión a un álbum, pero tocado de una manera diferente. Es una buena opción de revivir un álbum. Bueno, continuando con esto, vamos a destacar que este álbum, el Cryptic Writing, no salió en vinilo. Ah, ¿qué tal? No salió, solamente salió en aquel momento. ¿Tú recuerdas esos CDs que venían en doble, que era una caja gigantesca? Claro que lo recuerdo. Que con eso puedes matar a alguien del peso. Ajá. Porque ahora entre los dos discos y el libro, matabas a alguien. Entonces, eso es lo que está presente. Pero hasta el momento creo que no existe el original. Ahora, en la versión de la Masters 2004, al parecer sí salió en vinilo. Recordemos que el vinilo tiene un sonido mucho más brutal que el cassette y que el CD. Eso no se discute en ningún lado. Entonces, esto es lo que se puede hablar del álbum Cryptic Writing. Aprovechen, creo que es el momento un poco tardío porque fue el año pasado, a mediados del año, que se celebró los 25 años del lanzamiento de este disco. Dense una vuelta, revisen los que tienen Spotify, revisen lo que es este remasterizado, trae otras canciones allí presentes, además de la versión española de Trust. Vean también lo que son los en vivo y dense en ese momento para de verdad asimilar lo que es este álbum antes de lo que fue la debacle y el punto más bajo con el Risk. Entonces, esto sería lo que es el Cryptic Writing. Y bueno, nos vamos con la canción, dependiendo obviamente de la sección, no nos vamos del programa. Ya, que okay, vamos a presentar ahí. Comienzan los repiques. Se vamos a escuchar, obviamente, Trust, versión en inglés. No se asusten. Por favor, gracias. No se preocupen que yo no voy a permitir que pongan el español. Gracias. A pesar de que es en español, no. Con ustedes, Trust. Esto es Rebobinado. We'll be right back. Bueno, espero que entonces hayan disfrutado el tema de Trust, de Metallica. ¡Qué ofensa! Los fanáticos de Megadeth se van a ofender. Estoy bromeando. ¿No? No, no, por favor, no nos tienen tomates. Menos mal que no estamos con ustedes. Mátenla, cuélguenla, crucifíquenla. Así mismo. Pero bueno, a ver, vamos a estrenar entonces nuevo año, nueva sección de Rebobinado Podcast, acerca de una sección que tiene que ver con el cine. ¿Qué les parece? Algo super cool que a nosotros no se nos ocurrió junto con nuestro compañero y ahora colega Santiago Calatrava. Bienvenido, Calatrava, acá a la sección de Rebobinado. ¿Qué su programa se llama cómo? ¿O su sección? La historia que cuenta un video. Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Santiago Calatrava. Bienvenidos a esta primera edición, episodio de esta sección llamada ahora La historia que cuenta un video. Esto, pues, lo que intento mostrarles en esta ocasión, pues, es esa historia que se esconde detrás de los videos musicales de diferentes bandas, de icónicas bandas o de bandas no tan conocidas, donde sabemos que hoy en día las cosas no son simplemente la canción o lo que nos cuenta la letra de una canción, sino también, por supuesto, cuando sacan un video musical, pues la cosa se extiende mucho más allá de lo que simplemente quieren expresar las letras. Hay algunas cosas que en la canción, en el video, queremos mostrar o queremos, digamos, dar a entender que no tienen que ver con la letra principalmente. Otras sí, aunque también, por supuesto, lo que hacemos es extendernos del significado, de la metáfora, de la letra de una canción, extendernos en el video musical. Entonces, el día de hoy vamos a pensar con la primera. En este primer episodio vamos a hablar de una canción icónica, controversial también por el momento, por ese cambio que tuvo la famosa banda Metallica en el año de 1996, cuando sacaron el álbum Load. En el 23 de mayo de 1996, para ser exacto, sale este trabajo, que fue muy controversial. Hubo muchos detractores, el cambio visual que tuvo Metallica después de venir el disco negro y después de ser esa banda, digamos, estandarte del metal duro, a encontrarnos con un disco mucho más artístico, mucho más metafórico, un disco bastante lleno de matices, lleno de diferentes tonalidades, cosas que no teníamos antes con los trabajos anteriores de Metallica. Y por supuesto, el video con el que sacaron el promocional fue Until It Sleeps, que de verdad considero que es un video que lleno de arte, lleno de una capacidad visual espectacular. De hecho, aunque ustedes no lo crean, el video de Until It Sleeps es el video más galardonado y el que está en el top 10 de Billboard, de los videos más vistos de Metallica hasta entonces, hasta hoy inclusive. Este video fue dirigido por Samuel Bayer, que fue el mismo que dirigió Smell Like Teen Spirit de Nirvana. ¿Qué es lo que nos cuenta la canción? La canción nos cuenta principalmente ese trastorno, eso que pasó durante, lo escribió James Hetfield, eso que pasó durante la muerte de su madre. Su madre murió a los 44 años de cáncer. Y como nota principal o como nota predominante de lo que quiere contar la canción, la letra de la canción, es que ambos padres pertenecían a la ciencia cristiana. ¿Qué significa esto? Que ellos no creían en tratamientos médicos, ellos no acudieron nunca en ningún momento a eso. Entonces consideraban de que la enfermedad del cáncer de la madre de James Hetfield era un designio de Dios y no hicieron nada para remediarlo. Parte de esto también, entonces, en la letra está mucho, muy ilustrado la frustración, el odio que sentía James Hetfield, en este caso por el mandato de Dios, por ese ensañamiento, podría decirse, que tuvo contra los padres, y pues le dieron el cáncer. Lamentablemente la madre de James Hetfield muere, y esto es una, la letra es una, digamos, una metáfora de ello. hay mucha frustración, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. Lo que es, quiere decir la letra, es cómo sufre uno luego de que un ser querido ha muerto. Entonces, basándonos en eso, vamos a lo que es el video musical como tal. El video musical es muy artístico, tiene trazos, o si nos fijamos bien, o aquellos que quieran investigar ahora, bueno, vuelve a ver el video y te darás cuenta de que mucho tiene que ver con obras de diferentes artistas renacentistas o diferentes pintores de la Edad Media. Tenemos que hay muchas partes que tienen que ver con la crucifixión de Giotto di Bondone, el nacimiento de Venus de Botticelli, también el Jardín de las Delicias, el Carro de Eno, Ecce Homo, de un pintor llamado El Bosco. Cabe destacar de que muchas sectas religiosas en aquel entonces, en el año en que salió el video, pues intentó censurarlo porque lo consideraban anticristiano. ¿Qué es lo importante de este video? Que aparte no solamente marcó una etapa, un antes y un después en la época de Metallica, sino que también desde el punto de vista artístico se fueron un poco más allá, salieron de su zona de confort. Yo sé que muchas personas inclusive dejaron de escuchar a Metallica luego de este trabajo, luego del Load, y criticaron mucho este aspecto cambiado, más grunge, más, digamos, noventero de lo que se predominaba en aquella época, de estos cuatro chicos que tú pensabas que siempre serán el metal duro, el metal fuerte. Esa crítica política, social y todo de negro y todo eso. Y ahora no, ahora unos chicos que tienen el cabello corto, que ahora visten con camisetas y estas franelillas, ahora un poco más ligero, pero aparte de ello, incursionaron en un plano muchísimo más artístico, intentaron dar una visión mucho más, no tan directa, sino más bien metafórica, que invitaba a profundizar un poco más en lo que decía la letra. No simplemente centrarte en lo que esto es lo que dice, esto es lo que hace, anarquía, vamos a ello. No, ahora es un poco más de abrirse, abrir corazón, abrir sentimientos. Jace Hetfield declaró en aquel tiempo que esto simplemente era un grito de frustración, lo que él quería demostrar en eso. También un tributo a su madre, que después de su muerte pues hubo claros sentimientos de James Hetfield y dudas sobre sus creencias, también dudas sobre la banda en aquel entonces también estaba atravesando un momento, digamos, un pico de inflexión, que fue lo que nos trajo con el Load. El Load trajo esto. También se comentaba de que en aquel entonces pues la banda, tanto Lars como James Hetfield, dieron un poquito más de libertad a Kirk Hammett y a Jason Newsted de crear, y fue lo que salió. Pues salió esta amalgama de emociones, esta amalgama de colores, esta gran composición artística de lo que es el Load. Y por supuesto, para mí, bueno, es una opinión personal, obviamente, cada quien tiene la opinión que guste, con el Until Sleeps, pues dieron esa imagen, y eso fue lo que dieron a entender. Fue una verdadera proposición que le dieron a la fanaticada, y por supuesto, en algunos lugares caló bien, en otros no, pero sin duda fue muy bien hablado, muy bien criticado por la prensa. Los fans pues se dividieron, pero tuvieron que estar de acuerdo en que el tono y la visión del Until Sleeps es sin duda majestuosa. Entonces, pues nada, ahora que lo puedes ver, pues métete en YouTube, pon el video para que veas la influencia increíble y la consecuencia que tiene. Trata de pensar en aquella época, en 1996, y en cómo Metallica cambió el mundo de la música y comenzó con este primer video, Until Sleeps de Metallica. Ahí se los dejo. Ha sido un placer haberles traído a ustedes este análisis del día de hoy. Espero poder continuar haciendo otros análisis. Si les gustó, pues ya dirán. Y haré otros análisis de otros videos. Hasta luego, les habló Santiago Calatrava y esto fue la historia que nos cuenta el video musical. Hasta pronto. Esto es Rebobinado. Where do you